La Odisea. Un programa de radio hecho por estudiantes de periodismo de la Universidad de Palermo, en la operación de estudio Pablo Barata. Coordinación general, profesora Julia Bola. La Odisea. Hola, aquí estamos nuevamente en La Odisea. Soy Roberto Bell y me acompaña Andrea Pujadas. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muy bien. Hoy que estamos en vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo, los mantendremos informados de algunos eventos que se llevarán a cabo para su celebración. Y por supuesto, veremos un poco de historia argentina, país tan joven, de tan solo 200 años. ¿Qué te parece si para comenzar escuchamos algo de folclore nacional? Dale, me parece muy bien. Entonces aquí va Soledad Pastorutti haciendo Para mi pueblo argentino, del álbum A donde vayas, editado en el 2003. Arroyito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Lucerito que sales al alba iluminando los caminos, aguas quietas, donde el cielo se mira tranquilo, préstale un poquitito la calma que le falta a mi pueblo argentino. Hornerito paciente albañil, que construyes alegre tu nido, que nos quede un poquito el ejemplo a nosotros el pueblo argentino. De trigo que bailas cuando el viento se amaca contigo, solo pido que el pan de tu entraña se reparta entre el pueblo argentino. Tierra madre de América toda, que le das al mejor tu destino, dale al hombre que no te merece su conciencia de buen argentino. Arroyito que bajas la loma y que corres cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Lucerito que sales al alba iluminando los caminos, dale un poco de salud a mi pueblo argentino. Rubia espiga de trigo que bailas cuando el viento se amaca contigo, solo pido que el pan de tu entraña se reparte entre el pueblo argentino. Estamos con Carolina Grimaldi, que nos va a explicar por qué celebramos dos fechas patrias en la Argentina. Hola, Carolina. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Bueno, se acerca una de nuestras dos principales fechas patrias, porque tenemos dos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos dos días patrios en la Argentina? El 25 de mayo celebramos la Revolución de 1810, que significó la emancipación económica de la corona española, que reemplazó al virrey Cisneros por la primera junta encabezada por Saavedra. Aunque algunos historiadores sostienen que la revolución fue el comienzo para la creación del Estado argentino. En ese momento, el llamado Virreinato del Río de la Plata estaba integrado por regiones en las que luego se constituyeron cuatro estados soberanos diferentes, como Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Recién 6 años más tarde, el 9 de julio de 1816, se declara la independencia total de la monarquía española. Y también lo celebramos. Los procesos de independencia en Latinoamérica fueron largos y sanguinarios. Hay otros países que también tienen dos días patrios como el nuestro. Tal es el caso de Chile, que también tuvo una primera junta de gobierno en 1810 y una independencia total en 1818. México se independizó de España el 16 de septiembre de 1810, pero fue reconocido como Estado 11 años más tarde, en septiembre de 1821. El proceso de Venezuela fue mucho más rápido, ya que solo tardó un año desde el inicio de la independencia hasta su declaración oficial en 1812. Y si nos vamos un poco más lejos, por ejemplo Europa, tenemos el caso de Chipre, que declara su independencia del Reino Unido el 16 de agosto de 1960. Pero no lo celebra ese día, sino que lo hace el 1 de octubre, ya que en la fecha oficial hace demasiado calor como para festejarlo con un desfile militar. Por otra parte, tenemos Israel, que celebra según su calendario hebreo, que es lunar, y la fecha cambia todos los años, pero cae siempre entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Su independencia de los británicos fue el 14 de mayo de 1948. Lituania tuvo que independizarse de tres países. Primero lo hizo de Rusia y Alemania en febrero de 1918, y mucho más recientemente de la Unión Soviética el 11 de marzo de 1990. Por último, tenemos a Sudáfrica, el país del Mundial, que también tuvo un proceso largo y sinuoso a la hora de considerarse como Estado soberano. Se creó la Unión Sudafricana en mayo de 1910, pero se declaró independiente del Reino Unido 21 años más tarde, y en 1931 recién fue reconocido como país. Deseo de poder, sangre, victorias y derrotas fueron los protagonistas de todas estas revoluciones que tenían como fin reconocer un territorio como soberano. Muchas gracias, Carolina. De nada. Soy Laura Cariupán y les voy a proponer diferentes eventos para esta semana. Una de ellas es el mural del Bicentenario. Se trata de un sitio interactivo que puede ser navegado a través de la web y que fue desarrollado en base a una obra del dibujante Miguel Rep. Este proyecto combina la mirada del artista sobre los últimos 200 años de historia argentina con contenidos audiovisuales y pedagógicos. Además, hay un mural real instalado en la Casa Nacional del Bicentenario para que el público lo pueda visitar. Para navegar por este sitio tienen que entrar a www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar. Gracias, Laura. El 25 de mayo celebraremos los 200 años de la revolución que se produjo en 1810 y que desembocó en el proceso independentista. En general, hacemos referencia a la semana de mayo, ya que desde el 18 al 25 se produjeron los hechos que siempre nos enseñaron, como la destitución del virrey Cisneros, celebración del Cabildo Abierto y, por último, la creación de la primera Junta de Gobierno. Esta estaba formada por diversos sectores de la sociedad. Saavedra y Ascuénaga eran militares. Belgrano, Castelli, Moreno y Paso eran abogados. Larrea y Mateu eran comerciantes y Alberdi, sacerdote. Por eso es que el 25 de mayo de 1810 se toma como fecha simbólica de este proceso revolucionario que desembocó en nuestra independencia. Ahora escucharemos Patria de Víctor Heredia. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Estamos en La Odisea. Ahora escucharemos a Carolina Yáñez, que nos trae algunos sabores con historia. Hola Carolina. Hola Andy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Decime, ¿qué comían en esa época? ¿Cómo era la dieta básica? Bueno, lo que podríamos llamar cocina hispano-criolla, que es la cultura gastronómica que nació en tiempos de la colonia, continuó en los últimos tiempos del virreinato, en las épocas de la Revolución de Mayo, y se mantuvo prácticamente sin modificaciones hasta fines del siglo XIX. El gusto, claro, estaba dominado por las carnes, que abundaban por estos pagos. Se comía muchísimo, pero no en forma muy variada. En los hogares la dieta básica consistía en puchero, que lo llamaban olla podrida en esa época, muchos vegetales, mandioca, algunas legumbres, carnes asadas y pescados de río. Casi nada más, era un menú bastante aburrido, ¿no? Salvo algunas excepciones con toques afrancesados en las clases urbanas más acomodadas. Y en las zonas rurales tenía una fuerte presencia el locro, la humita y las empanadas. Todo en porciones que hoy resultarían llamativamente grandes. Tanto se comía que alguna vez alguien dijo que mientras en Londres con 200 libras de carne cenaban 200 lords, aquí con esa misma cantidad solo se alimentaban 8 gauchos. Por ejemplo, hay un reglamento que se dictó a fines de 1798 para poblaciones indígenas y burócratas coloniales de Paraguay que decía, estipulaba que tenían que comer juntos todas estas cosas. Una buena sopa, el cocido, 4 platos, 2 postres de frutas, queso o leche para el almuerzo, 3 platos para la cena y 2 para el desayuno. Incluso unos curas de Santiago del Estero después iban y se quejaban ante las autoridades porque la ración diaria de carne era solo un guisado y puchero. Bueno, Domingo Faustino Sarmiento, cuando se refería a la sociedad porteña del siglo XIX, decía que todos eran gordos o culonas. ¿Y cómo se cocinaba en esa época? En las casas de la ciudad se necesitaban pocos artefactos de cocina. Más que nada era un fogón sobre piedras y ollas y sartenes de hierro, con eso se arreglaban. En el campo, que empezaba a unos metros nomás del casco urbano, asaban la vaca y se la comían casi crudas, con sal nada más. Pero por aquel entonces no usaban parrillas, que es un invento muy posterior, sino que asaban las reses casi enteras, sin las entrañas, ensartadas con una estaca en forma de cruz, y las achuras las tiraban. Algunos bifes o churrascos se comían en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires, por las influencias del bistec británico, pero no había ni tira de asado, ni bife de chorizo, ni ninguna de esas cosas que estamos habituados. Sí se hacían chorizos y morcillas, en cambio. Y no en el campo, pero sí en las ciudades, se impusieron los escabeches, porque era una forma práctica y sabrosa de conservar las carnes salvajes cuando no existía el frío, y hacían sobre todo perdices, liebres y vizcachas. ¿Se podía ir a comer afuera? ¿Había restaurantes? Bueno, los primeros cocineros profesionales de estas tierras fueron José Duré, Pedro Botet y Monsieur Ramón, como se hacía llamar. Y Botet se hacía llamar facultativo en repostería. Monsieur Ramón fundó la primera escuela de cocina del virreinato, que como él mismo decía, se trataba de un establecimiento destinado a esclavas de casas ricas. Los cafés eran los ámbitos naturales de discusión política y la sede de las distintas facciones que discutían acaloradamente ahí por mayo de 1810. Pero la fonda de los Tres Reyes, que la había inaugurado un inmigrante genovés unos años antes, que se llamaba Giovanni Bonfilio, era el único verdadero restaurante de Buenos Aires. Y allí se cocinaban no solo guisos, sino también otras cuestiones. Estaba en la calle Santo Cristo, que es hoy 25 de mayo, a un paso del fuerte. y fue la sede de encuentros entre alcaldes, oficiales, conspiradores y espías. Era el lugar preferido de los agentes británicos y portugueses que merodeaban buscando información. Y una noche de abril, por ejemplo, entre las tantas intrigas que se cocían ahí, en una noche de abril de 1809, el dueño, Bonfiglio, le avisó a los habitués y parroquianos que al día siguiente la casa permanecería cerrada. Abriría el restaurante y cocinaría solo para 3 viejos clientes y amigos, pero no dijo nada más al respecto. A la noche siguiente llegaron de a uno 2 criollos, que eran futuros revolucionarios, y un inglés que se decía hombre de negocios. Ellos fueron Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña y James Florence Burke, que en realidad actuaba como distinguido oficial al servicio de inteligencia británico. Tomaron vino de Mendoza, cenaron huevos revueltos con salsa picante, una gallina hervida con mandioca y garbanzo, caldo de buey con pan untado en aceite y cebollas picadas y dulces de Paraguay. Cuando estaban llegando al fin de la velada y mientras corrían el brandy y el café, sellaron un acuerdo que sería de vital importancia para los acontecimientos que muy pronto sacudirían a Buenos Aires. Si los criollos deponían al virrey y se declaraban independientes de la corona de España, su majestad británica los ayudaría en forma incondicional. ¿Cuáles fueron los aportes gastronómicos argentinos? ¿El dulce de leche? Bueno, con respecto al dulce de leche hay una controversia. Existe por un lado una leyenda que dice que el 24 de junio de 1829, en la estancia La Caledonia, se firmó el pacto de Cañuelas entre el jefe de las fuerzas federales, Juan Manuel de Rosas, y el comandante del ejército unitario, Juan Lavalle. Supuestamente, una criada que estaba a cargo de la leche caliente azucarada que tomaba con sus mates Rosas, cuando llega a Lavalle, que estaba cansado por el viaje, y se acuesta en el catre de Don Manuel, la criada que fue a llevarle el mate, lo encuentra al catre ocupado por el jefe enemigo. Entonces dio orden a la guardia de que vayan a detenerlo. Mientras tanto, la leche seguía hirviendo, y con tanto lío, cuando volvió, vio que había una sustancia espesa y marrón. Entonces, bueno, fue a plantearle llorando a Rosas lo que había pasado. Rosas probó lo que había en el recipiente, le gustó y hasta se lo convidó a su enemigo político, y de ahí en más se conoció el fruto de esta casualidad como dulce criollo. Pero por otro lado, el escritor, periodista y profesor de la Universidad de La Plata, Víctor Hugo Ducrot, dice que esto no fue así, él contradice esta versión. En su libro Los sabores de la patria plantea que en realidad es un invento anterior y de origen chileno, donde se lo conocía como manjar blanco, que de ahí pasó a Cuyo, después a Tucumán, y ahí se lo empezó a usar como relleno de alfajores. Y ya a principios, antes de que empezara el siglo XIX, José Duré y Pedro Botet, dos de los cocineros profesionales que había por esta zona, ya lo hacían en Buenos Aires, pero era demasiado dulce para el gusto de los paladares locales. Entonces, ¿qué inventos son argentinos? Bueno, hubo que esperar a que casi que termine el siglo XIX para que se registren cambios en la forma de comer de los argentinos. Recién con la modernización que llegó con la generación del 80 y las grandes corrientes inmigratorias, sobre todo la italiana, comenzaron los cambios, que condujeron a una verdadera revolución gastronómica cuando ya empezaba el siglo XX. La cocina hispano-criolla, que había persistido desde tiempos de la colonia, dejó paso al nacimiento de una culinaria multicultural. El mejor ejemplo de esto es lo que podríamos llamar la cocina ítalo-argentina, que se produjo la fusión y adaptación de los platos típicos que traían los inmigrantes italianos, sobre todo las pizzas, pastas y arroces y muchos otros platos que pasaron a formar parte de nuestra mesa cotidiana. Pero los inventos que indiscutiblemente son argentinos, según Ducrot, son el puré de papas y zapallo, la milanesa napolitana, el revuelto gramajo, los sorrentinos, los tallarines a la parisienne, la salsa golf, papas fritas a caballo y queso y dulce o postre vigilante. La mayoría de estos inventos lleva el nombre del restaurante donde los servían, como las milanesas napolitanas, lo cual en Nápoles o Milán sería un oxímoron o directamente un insulto. Y se llaman así porque aparecieron por primera vez en la década del 40 en el restaurante Napoli que funcionaba frente a Luna Park. Lo mismo con los sorrentinos, que es una pasta que no existe en Italia, y fueron la adaptación local de los típicos ravioles y se servían en el restaurante Sorrento, que estaba en la esquina de Corrientes y Cerrito. Y los tallarines a la parisienne también le pusieron este nombre porque los servían preparados de esa manera en el restaurante París del hipódromo de Palermo. ¿Y el revuelto gramajo? Bueno, el creador fue el coronel Artemio Gramajo, que era el edecán del general Julio Argentino Roca, ya por 1880. Hoy está un poco pasado de moda, ¿no? Pero fue infaltable en la lista de minutas de todo a fondo bodegón del país durante casi un siglo. Pero ¿sabes qué es interesante? El origen de la salsa golf. Le debemos este aporte a la cocina mundial a un premio Nobel en química, a Luis Federico Leluar, que en la década del 20, cuando todavía era un estudiante de medicina, iba a veranear a Mar del Plata y después disfrutar del mar, Leluar iba con sus amigos, que eran todos veinteañeros, a comer langostinos con mayonesa, como lo servían en todos lados, al restaurante del club de golf de Playa Grande. Una vez uno de los amigos comentó que le aburría repetir siempre ese menú. Entonces Leluar llamó al mozo, le pidió que le llevara todas las salsas, aceites y vinagres que encontrara en la cocina y ahí mismo improvisó su primer mesada de investigación. Empezó a combinar ingredientes de las diferentes maneras y bueno, fue una cuestión de ensayo y error hasta que probaron las distintas mezclas y la que más gustó fue la de ketchup y mayonesa, que la bautizaron con el nombre del club, Salsa Golf. Y luego se extendió por todo el mundo y Leluar incluso bromeaba tiempo después que si lo hubiera patentado hubiera ganado mucho más dinero que como científico. Muchas gracias por el informe. No, de nada. Ahora escuchamos un popurrí de chacareras de Soledad Pastorutti. ¿Le gusta cantar chacareras? ¿Puede ser una data vuelva a su funky para aprender? Algunos la deben saber, ¿eh? A ver si me ayudan, repitan conmigo, ¿eh? Escuchen bien. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. ¡Eso! Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Navegos mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi sol. Se me olvidan las penas. Caminé hasta Santa Elena, el churqui rayo colorado. No hay pago como mi pago, pero el Cerro Colorado. Para, para, va, para y va. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Para, va, para y va. Este gaucho, ¡pucha qué lindo les queda! ¡Pucha qué lindo les queda! A todos estos paisanos, si ya tienes 20 años y no sabes decidirte, venite para el folclore, no hace falta que te invite. ¡Arriba esas palmas! Estamos en La Odisea. Hola, estamos con Paz Bianchi, que nos va a contar de algunas actividades del Bicentenario. Sí, bueno, porque estamos en este programa especial dedicado al Bicentenario y por eso les voy a contar sobre una actividad referida a esto y además muy entretenida y accesible para todos. Porque hasta este martes 25 se estará realizando el Paseo del Bicentenario, festejando así los 200 años de identidad argentina. Lo interesante es que participarán de esta muestra todas las provincias del país. Cada una comparte su cultura, su artesanía, su identidad, sus gastronomías, entre otras cosas. El paseo está ubicado sobre el ancho de la avenida 9 de Julio, desde Belgrano hasta Corrientes, y de esta forma su camino simboliza un recorrido por toda la Argentina de norte a sur. También la exposición cuenta con dos espacios muy novedosos e interesantes, porque por un lado está Provincia 25, que es un sitio compuesto por los argentinos radicados en el exterior, y por el otro lado tenemos la Provincia del Futuro, que es un espacio que invita a los más pequeños a participar reflexivamente sobre los hombres y mujeres que marcaron la historia del país. Bueno, el objetivo de este paseo es reflejar una nación federal, plural y participativa, con la invitación especial de otros países de Latinoamérica que también muestra su cultura. Entre estos países tenemos República Dominicana, Guatemala, Cuba, Chile, Colombia, Brasil, entre otros. Estos países, junto con Argentina, por supuesto, serán parte del desfile de la integración que se realizará mañana domingo y que promete un espectáculo muy atractivo para toda la familia. Además, el martes 25 se realizará el evento central en el cual habrá colectivos artísticos, grupos de arte, músicos y otras sorpresas. Participarán de este desfile más de 2.000 artistas, quienes narrarán la historia de Argentina de manera muy dinámica y orientada a todo el público interesado. Bueno, entonces les recuerdo que el paseo está ubicado en la avenida 9 de Julio, desde Belgrano hasta Corrientes, y termina este martes 25. Así que los invito a que se acerquen a conocerlo y sean partícipes de la muestra, donde podrán entretenerse con la cultura de las provincias del país y de los países invitados. Gracias, Paz, por esta información. Nos es muy útil. Soy Laura Cañupán y les voy a hablar sobre las canciones del Bicentenario. Ustedes saben que el año pasado se realizó un evento en el Obelisco ante más de 60.000 espectadores, donde diferentes artistas se fusionaron para interpretar sus versiones de temas patrios. El proyecto fue dirigido por el músico argentino Lito Vitale, que además compuso Un Sueño Popular, la canción del Bicentenario. El criterio para reversionar las canciones patrias fue armar colaboraciones únicas y lo más impensadas posibles. Finalmente, los elegidos fueron Juan Carlos Baglietto, que se unió a las chicas de No Lo Soporto para hacer Mi Bandera. M y Mike Amigorena tocaron el himno San Martín. Hilda Lizarazu y Diego Frenkel hicieron Saludo a la Bandera. Alejandro Lerner, Los Tipitos y Andrea Álvarez interpretaron La Marcha de San Lorenzo. Patricia Sosa y Pablo Pandolfo tocaron Aurora. Pero la canción sobre la que más se comentó fue la de Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, y Kevin Johansen, que hicieron el himno a Sarmiento. La letra del himno no fue modificada, solo que suena totalmente distinta de la versión convencional porque Lescano y Johansen la cantan al ritmo de cumbia, con vetas milongueras y folclóricas. A pesar de la polémica que surgió a partir de la difusión de los arreglos musicales sobre el himno, tiene a su favor ser la más transgresora con respecto al original, debido a las diferencias que hay entre ellas. Fue sin dudas la versión más jugada. Algunos dijeron que probablemente Sarmiento se estaba revolcando en su tumba, mientras que otros sostuvieron que es una versión un poco más alegre que la original. Pero voy a dejar que decidan ustedes mismos. Vamos a escuchar la versión con motivo del Bicentenario de Kevin Johansen y Pablo Lescano. Esto es el himno a Sarmiento. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. We'll be right back. Estás escuchando La Odisea. Bueno, Laura, por favor contanos, ¿qué otra actividad podemos realizar en estos días? GeoBaires es una novedosa combinación de juego, historia y revalorización de patrimonio. Se trata de una búsqueda del tesoro que se realiza en la ciudad, cuyo objetivo es redescubrir lugares simbólicos de nuestro pasado. Desde una página web, los participantes podrán acceder a diversos juegos que vincularán el patrimonio porteño con nuestra historia. Luego tienen que ubicar los espacios elegidos. Este juego es realizado en muchos países, se esconden tesoros y se publican las localizaciones y coordenadas en internet. Gracias, Laura. Muy interesante. Bueno, regresando un poco a los hechos históricos, la declaración de independencia y el proceso que se inicia a favor de la conformación de un Estado Nacional Independiente fue el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, ya que los representantes de aquella primera junta de 1810, al igual que los que la sucedieron, siempre reconocieron a Fernando VII como rey de España y a esta como madre patria. Solo que, como en 1810 la corona española había sido ocupada por Francia y los intereses criollos no aceptaban esta situación, gobernarían ellos hasta que fuese restituido Fernando VII a su trono. En 1814 el rey regresó e intentó recuperar sus colonias. Por ello se declaró la independencia definitiva del Reino de España en 1816 y ya en 1819 se sancionó la Constitución Nacional. Ahora escuchemos a León Gieco y a Víctor Heredia en El País de la Libertad. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Estamos en La Odisea. Estamos de vuelta con Paz Bianchi. Contanos, ¿qué tenés para decirnos ahora? Bueno, Andrea, les vengo a contar sobre los resultados de una encuesta realizada por una revista femenina del país. El fin era votar para elegir a las mujeres del Bicentenario, conmemorando así estos 200 años de identidad nacional. Los resultados arrojaron que la mujer que más hizo historia fue Mariquita Sánchez de Thompson, quien nació en 1786 y murió en 1868. Se la conoció por su activa participación política y principalmente por ser la primera en entonar las estrofas del himno nacional argentino en 1813. Además, hubo otras secciones para votar, y ante la sección de escritores, según la encuesta, la escritora argentina que hizo más historia fue Victoria Ocampo, quien vivió desde 1890 hasta 1979. Victoria Ocampo fue la primera mujer en integrar la Academia Argentina de Letras y además fue quien fundó la Unión Argentina de Mujeres. En segundo lugar, salió elegida Alfonsina Storni, quien publicó en 1916 su primer libro, La inquietud del Rosal, y también intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Con respecto a las mujeres que regalaron su arte, el primer lugar fue para María Elena Walsh. Es escritora, guionista y periodista, famosa por su literatura infantil. Se destacó por la creación de sus personajes, entre los que está la inolvidable Manuelita. En segundo lugar está Mercedes Sosa, quien vivió hasta el 2009 y nos regaló su inconfundible voz y música. La recordamos por su amor al folclore, pero Sosa incursionó también en el rock, el tango y el pop. Me despido, soy Paz Bianchi y los dejo con un tema de Mercedes Sosa. Vamos a escuchar entonces Canción de Amor para mi Patria. ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelves, que sigue siendo tuyo mi vuelo? ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando. Everybody. 93.9 Producciones Independientes, Radio Palermo. Cápsula del Tiempo se trata de una plataforma web 2.0 que permitirá a los ciudadanos de Buenos Aires y todo el mundo subir imágenes, textos y videos para contar a la generación que vivirá en el 2210 quiénes fuimos y cómo vivimos en esta época. Además, se entrevistará a pensadores y científicos de todo el mundo para que aporten su visión para el futuro. Todos los contenidos van a ser copiados en soportes Blu-ray y almacenados en una cápsula de tiempo de acero, réplica de la original creada en 1939 para la Feria Mundial de Nueva York. En octubre, la cápsula será enterrada en un espacio público a 15 metros de profundidad y el lugar será identificado con un monumento. Gracias, Laura. Escuchemos No llores por mí, Argentina, de Charly García. Tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día más, cada día más. Estás escuchando La Odisea. Anabela Villarramos nos cuenta qué opinan importantes figuras de nuestro país sobre el Bicentenario. ¿Qué tal, Roberto? Sí, es verdad. Por ejemplo, Felipe Piña, el conocido historiador, dice que cree que la historia nos une, que hemos nacido juntos y tenemos mucho para hacer juntos. Hay pocos continentes en el mundo, o por no decir el único, que es autosuficiente. América Latina es petróleo, es alimento, es energía, es decir, que tiene todos los elementos que el mundo demanda. Además, piensa que la fiesta debe ser la fiesta de la inclusión, la fiesta de todos. Es una gran oportunidad para festejar. Por un lado, lo que tiene que ver con el festejo formal, que es lo que nos merecemos. Por otro lado, dedicaría mucho más presupuesto que a la fiesta en sí a atacar problemas inmediatos que tiene la Argentina, que permitan en todo caso que estos festejos tengan algún sentido. Tenemos derecho a festejo en la medida que nos encarguemos seriamente de los problemas urgentes que tenemos. Por supuesto que la situación en cuanto a la inclusión social o conocimiento de derecho, a participación sindical o a participación política o a la posibilidad de manifestarse son infinitamente mejor en el 2010 que en 1910. Por ejemplo, otra opinión fue la de Estela de Carlotto, que es la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ella dice que en este nuevo año 2010 del Bicentenario estamos tratando de poner las cosas en su lugar, de devolverle a los que se les quitó lo que era de ellos o reconocerle sus derechos. Estamos poniendo en su lugar la historia de una dictadura feroz, recuperándonos de esos malos momentos. 26 años de democracia es poco, pero acá es mucho. Es el primer periodo más largo de la historia de que cada argentino pueda votar y elegir por cuenta propia. Desde mi condición de argentina, dijo Estela, de mujer en lucha por la verdad, por la justicia y por la memoria, soy muy optimista. Porque sé que entre todos estamos dejando a las futuras generaciones la posibilidad de ciertas historias que se corrijan y otras historias que jamás vuelvan a ocurrir. Y eso se encierra en una frase muy cortita, como por ejemplo es «nunca más». Lito Vitale, en su papel de músico, dice que evidentemente la Argentina tiene como una prensa en el mundo muy como extrema o que somos los más grandes que hay o los más impresentables. Pero cree que el argentino tiene una particularidad. No por nada hay tantos músicos, científicos o médicos por todo el lado del mundo dando grandes pasos. De todo modo, no sé si yo me podría adueñar de que soy argentino como ese genio. O sea, yo creo que cada uno tiene su parte específicamente personal y no por ser argentino somos de tal o cual manera. La música, yo sí creo que ha evolucionado a pesar de que toda la música que tiene que ver con aquellos momentos tenía mucha influencia europea. Pero te repito, la evolución tiene que ver con fusionar todos esos elementos de toda esa gente y crear un ser argentino a nivel musical puede llamarse evolución perfectamente. Y para terminar, decía Marta Minujín, la artista plástica, que 200 años no es nada en la historia del mundo. Es decir, que es un país muy joven y es muy difícil proyectarse como argentino en el futuro. Yo que he nacido en la década del 60, donde fue la década de esplendor creativo y que nos proyectó al mundo, y soy la persona internacional con respecto a lo que invento. Creo que es fantástico desde la Argentina emitir para afuera, como lo hizo Borges y como lo hago yo ahora. Quedándome acá a vivir a Buenos Aires, hago un partenón con libros prohibidos por los militares. Con la basura invento cosas positivas. Entonces, podemos decir, aunque cada uno habló desde su perspectiva, desde su trabajo y desde su opinión, todos nos encontramos unidos en este festejo del Bicentenario y con la certeza de que los próximos 200 años sean muchísimo mejor. Gracias, Anabela. Y en esta semana de mayo y en vísperas del Bicentenario, sería bueno que reflexionáramos sobre estos acontecimientos, ya que todos debemos colaborar para ser independientes. Si creemos que el proceso que se inició en 1810 se terminó en esa fecha, estamos equivocados. Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Mi nombre es Roberto Bell. Y el mío, Andrea Pujadas. Los dejamos escuchando La Argentina que yo quiero, de Los Chalchaleros. Fuerte y generosa, mi Argentina, libre y orgullosa de ser como es. Pluma, espada y lanza trazaron su historia, todo. todos argentinos, compartiendo gloria en el gran encuentro que uniendo su pueblo del puerto hacia adentro fue gesta sin par. Son brazos abiertos su frontera, prenda su bandera de amor y hermandad ante la presencia de todo extranjero, si no es personero de la prepotencia, que no habrá potencia que al ser argentino le tuerza un destino marcado al nacer. Mi patria es soberana y su rango es de nación, jamás será colonia gobernada desde afuera. Queremos convivir, pero independientes, dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual. Según. Argentina, que yo quiero, que alumbro el sendero de la libertad. Medio continente vibró junto a ella y tras de su huella se hizo independiente. Es la patria grande que vive latente, que abraza ferviente la causa común. Digna y respetuosa, mi Argentina, del derecho propio y del de los demás. Cuando su batalla se dio en otras playas, fue libertadora, no conquistadora. Nada de lo ajeno esta tierra pretende, ni a nadie le vende tampoco su honor. Mi patria es soberana y su rango es de nación, jamás será colonia gobernada desde afuera. Queremos convivir, pero independientes, dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual.